hoy lunes, son las 9:37 minutos y estamos iniciando una transmisión más de La Ensalada, un programa en vivo. Estamos aquí en la cabina de Radio Universidad con muchos invitados para hacer una rica plática hoy por la mañana, en donde todos pues vamos a compartir sobre un tema muy interesante que va a presentar mi querida amiga, a quien saludo con cariño, Citlal Aguilera. Andrea León, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, pues hoy en La Ensalada, que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, vamos a hablar de un concepto, de una filosofía de vida también, que es la educación ambiental. Muy a propósito de que el 26 de enero, o sea, dentro de 3 días, vamos a celebrar el Día Internacional de este tipo de educación. Ya bien lo dijo Mandela, la educación es un arma muy poderosa, y más la ambiental hoy en día, que tenemos grandes crisis ambientales. Debemos de tener la conciencia, pero sobre todo las herramientas para actuar a favor, en armonía y en beneficio del medio ambiente. Entonces, va a estar bastante interesante. Aquí en La Ensalada estaremos hablando sobre educación ambiental. David Lynch, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, me encuentro muy bien. Pues buen inicio de semana a todos y feliz día de la educación ambiental. Está un poco frío aquí en Jalapa, pero este fin de semana yo alcancé a ver unas flores de cocuyte, unos árboles de cocuyte llenos de abejorros, entonces todavía está la abundancia en algunas partes. Así es. Así, platíquenos sus experiencias, qué es lo que le gustaría compartir aquí en La Ensalada. Nos puede llamar al 817-5117 y al 817-5115. Ya saben que también estamos en las redes sociales por Facebook Siembra UV, o nos pueden mandar un Twitter a Siembra UV. Y como siempre, todos estos programas están disponibles después para descargar vía internet en la página de Radio UV o en nuestra página de Facebook Siembra UV. Qué bonito es que las redes sociales y las redes, que son redes virtuales, Facebook, Twitter, puedan contribuir y puedan hermanarnos en una comunidad para estos este tipo de temas, ¿verdad, David? Y bueno, el día de hoy, ya les habíamos comentado, en esta ensalada se están preparando ya los ingredientes y tenemos ingredientes estelares, amigos y amigas que nos visitan desde la Universidad Veracruzana. El tema, educación ambiental. Nuestra invitada especial es la doctora María del Socorro Zárate Chamorro. Ella viene de la Facultad de Biología y actualmente es coordinadora de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. En a lo práctico, ¿qué tenemos? Voy a enfocar hoy en los árboles leguminosas y cómo se pueden ocupar en el jardín para aportar nitrógeno. Ah, mira, qué interesante. ¿Todas las leguminosas fijan el nitrógeno en el suelo? Pues no todas las leguminosas. Algunos no tienen esa habilidad y hay algunas plantas afuera de las leguminosas que pueden fijar nitrógeno, pero sí hay cierta clase de plantas que tiene nódulos en las raíces que aportan nitrógeno al suelo. Oh, pues qué interesante. Esta relación simbiótica que se hace desde un árbol con otros microorganismos. Y en nuestra sección nueva, que se llama Conciencia, tendremos la participación de 2 estudiantes, también de la Universidad Veracruzana, que más adelante nos hablarán sobre temas de educación ambiental, pero también cómo ellas han incidido y qué es lo que están haciendo actualmente desde la academia, desde sus profesiones como biólogas y demás, para contribuir a este tema de educación ambiental. Y bueno, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a la doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, estamos en la celebración de la educación ambiental. Primero que nada, doctora María del Socorro. María, perdón, de Los Ángeles Chamorro. María de Los Ángeles. Me va a castigar aquí porque además fue mi maestra, pero todos la conocemos como la doctora Chamorro. Y ella, de verdad, que desde que pues fue parte de nuestra formación profesional, hemos tenido distintos momentos de participación, no solamente dentro de la academia, sino también para los municipios, para la comunidad y la sociedad civil. Cuéntenos, por favor, ¿qué es la educación ambiental? ¿Cómo se define y se delimita? Bien, la educación ambiental surge por allí de la década de los 70, precisamente como una respuesta para atender la problemática ambiental. Es un proceso a través del cual las personas adquirimos actitudes, valores, pero sobre todo cambiamos los comportamientos. Finalmente, los problemas ambientales se generan por la actividad del ser humano y somos nosotros mismos quienes tenemos la responsabilidad de cambiar nuestras prácticas, nuestros hábitos, justo para atender y para prevenir estos problemas en materia ambiental. Entonces, pues la educación ambiental se ha desarrollado a través de estos años, ha habido avances, ha habido retrocesos y sobre todo hay muchos retos por cumplir. ¿La educación ambiental sería entonces un aliado de la sustentabilidad? Exactamente, porque a través de la educación ambiental se pretende, si bien aprovechar los recursos naturales, pero de una manera moderada, previendo que estos se conserven para las generaciones futuras. Es decir, se trata de impulsar el desarrollo social, sí se trata de obtener un beneficio económico, pero sobre todo con la perspectiva de conservar los recursos naturales. Y bueno, ya en vísperas del 26 de enero, donde ahora estamos mencionando que se celebra el Día Internacional de la Educación Ambiental, vale la pena analizar las acciones que se han realizado desde la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Precisamente, les comentaba, la educación ambiental surge en una reunión internacional en 1972. 20 años después, en 1992, se lleva a cabo la Cumbre de Río. Allí participan representantes de muchos países, incluyendo México. Dentro de los acuerdos que se emiten en esta cumbre internacional, ha habido acciones que derivan en la política y en la legislación y sobre todo en el sistema educativo en nuestro país. Y algo importante que nos aporta la Agenda 21, que es un documento que surge en esta reunión, es la necesidad de emprender acciones desde lo local. Entonces, si estamos hablando de educación ambiental, vale la pena reflexionar qué hacemos desde nuestra casa, desde nuestra comunidad y en este caso como universitarios desde la propia Universidad Veracruzana. Como parte de la Facultad de Biología, nos hemos dado a la tarea justo de emprender acciones, pero no solo aquellas que nosotros pensamos que se requieren, sino lo más importante, la que los municipios, los representantes de las administraciones de medio ambiente o las propias comunidades educativas demandan. Entonces, o sea, la educación ambiental es algo que no es nada más ahí en la Facultad de Biología, sino es algo que va de ahí hacia afuera, ¿verdad? Sí, como parte de la vinculación universitaria, hemos tratado de atender a aquellas necesidades en materia de capacitación, de comunicación que en materia ambiental se requiere. Y un punto que hemos venido trabajando de 9 años a la fecha es la integración de programas municipales de educación ambiental. Precisamente porque se trata de articular los esfuerzos que se están realizando desde diversos ámbitos. Uno de los puntos que ha impedido el desarrollo de la educación ambiental es que realizamos acciones aisladas y en corto plazo. Y como proceso se requiere dar seguimiento y sobre todo colaborar, que en conjunto todos vayamos hacia un mismo objetivo. Entonces, a través de estos programas municipales, lo que hemos tratado es de articular los esfuerzos que se hacen desde las administraciones municipales, desde las instituciones educativas y la propia sociedad. Bueno, también reconocer que un biólogo no solamente conserva o se hace cargo y del análisis, de la investigación de los recursos naturales, sino de la relación que guarda el Homo sapiens, esta gran especie a la cual nosotros, pues, de la cual somos parte, y ese hilo que nos relaciona a veces está muy frágil, y la educación ambiental entonces es quien amalgama o nos hace conscientes de esto. Al inicio de su charla nos estaba usted comentando que desde la universidad se hacen acciones, pero también desde casa. Y pues ahí es la primera educación ambiental que se recibe. ¿De qué manera, no sé si usted nos pueda comentar, los estudiantes universitarios se, se perciben ya educados ambientalmente desde la casa o es algo que se va adquiriendo con el tiempo? Bueno, en nuestro caso, antes de salir a las comunidades, les solicitamos a los estudiantes poner en práctica lo que vamos a comentar fuera del aula. No son prácticas en ocasiones sencillas, el solo hecho de separar residuos sólidos, queda la duda, y el PET en dónde va, claro, y el vasito de yogur en dónde lo deposito. Entonces es parte de lo que tratamos de llevar a cabo desde el aula. Y considerando que, bueno, son estudiantes ya de nivel superior, pero estas prácticas en diversas escuelas se aplican desde los niveles básicos. Entonces, sí es una actividad que hay que llevar a la práctica diariamente. Diariamente. Pero bueno, la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana sí es pionera, primero, de experiencias educativas, de tesis, de trabajos recepcionales. No sé si nos pudiera comentar un poco al respecto sobre este asunto. Sí, la educación ambiental es una temática que inició en la Facultad de Biología desde finales de la década de los 90. En 1998 se presentó el primer trabajo recepcional. De allí a la fecha son más de 20 trabajos los que se han llevado a la práctica. Como experiencia educativa se incorporó en el plan de estudios de la licenciatura en biología. También tenemos un curso de educación ambiental en la maestría gestión ambiental para la sustentabilidad, y como parte de las actividades de investigación, de vinculación, ha sido un eje transversal, porque precisamente en el sistema educativo la educación ambiental es transversal, no se puede tratar de manera aislada. Entonces lo hemos tratado de desarrollar desde la docencia, pero también desde la investigación y sobre todo la vinculación. ¿Algún caso exitoso que nos pudiera comentar de esta vinculación desde la Facultad de Biología para con algún municipio o alguna instancia gubernamental? Bien, pues hemos venido trabajando a lo largo de estos años en varios municipios de la entidad veracruzana. Creo que un logro ha sido el integrar estos programas municipales. Como decía, es un proceso a mediano, a largo plazo, y en ocasiones se detienen los procesos. Hay cambios y el proyecto se detiene, en ocasiones se retoma, pero lo más valioso es cuando la propia comunidad lo asume como propio y continúa. Hemos tenido casos en donde los programas se llevan a cabo. Río Blanco, por ejemplo, en Córdoba se integró un programa, en Acatlán se empezó a trabajar también, en Alto Lucero. Entonces son casos que se han venido desarrollando, y lo más interesante es cuando la población continúa realizando estas prácticas. Y ese sería, y ese es y sería el gran éxito, ¿no? Que este binomio de universidad con el Estado realmente puedan generar una acción que impacte en la vida de una comunidad, ya sea muy local o estatal también. Sí, exactamente. Hemos realizado también foros de intercambio de experiencias entre representantes de varios municipios, y es bien importante conocer el trabajo que realizan en todos los municipios de la entidad veracruzana, porque en todos están llevando a cabo diversas acciones. Entonces hace falta sistematizar y sobre todo difundirlas. Y bueno, contamos aquí en el gobierno de Veracruz con la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, donde nuestra invitada, la doctora María de los Ángeles Chamorro, participó y colaboró en este documento tan importante. Coméntenos también para poderlo consultar, si así se pudiera. Bien, es un documento que se publicó en 2004 y justo parte de un diagnóstico, porque como decía en un inicio, la educación ambiental debe atender a las propias necesidades que la población requiera. Entonces, este documento se integró a nivel estatal partiendo de un diagnóstico en todos los municipios del estado de Veracruz. Participamos representantes de varias dependencias, de varios ayuntamientos, y aquí se marcan las acciones a realizar precisamente para impulsar la educación ambiental desde la formación, desde la capacitación y para planear las acciones que el Estado requiere. Y si alguien no está afiliado con la Facultad de Biología o si no tiene la suerte para estar viviendo en una de estas comunidades donde están trabajando, ¿cómo se pueden educar en materia de ambiente? Bueno, son varias dependencias, no solo la Facultad de Biología, realizamos actividades, siempre hemos trabajado en colaboración con la SEMARNAT, hemos trabajado también con la SEDEMA, y bueno, particularmente quien se quiera acercar a nosotros, tenemos la Facultad de Biología, el teléfono 842-1748, mi correo achamorro@ub.mx. Con todo gusto allí podemos atender dudas, solicitudes. Bueno, pues muchas gracias por darnos estos contactos muy importantes y también recordar que estamos desde la ensalada de Radio Universidad Veracruzana hablando sobre educación ambiental. Le agradecemos a la doctora María de los Ángeles Chamorro por haber asistido el día de hoy a la ensalada. De verdad es un honor para nosotros. Y bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y a continuación vamos a ir a una sección que nos encanta porque justamente, doctora, aterrizamos temas que son importantes de la agricultura, de la alimentación, de cómo hacer. Y bueno, nos vamos a la sección a lo práctico. David, nos estabas comentando que nos traías algo bien interesante para el día de hoy. Pues sí, creo que tiene que ver con la educación ambiental, por supuesto, y también con la conservación de los suelos. Hoy voy a platicar sobre los árboles que fijan nitrógeno. ¿Sabías que hay plantas capaces de convertir gas atmosférico en abono orgánico para tu jardín? Bueno, mejor dicho, hay plantas que forman relaciones íntimas y simbióticas con bacterias especiales, y son esas bacterias las que tienen la habilidad de convertir nitrógeno atmosférico del aire en nitrógeno orgánico del suelo. Este proceso químico se llama fijación de nitrógeno, y no cualquier planta lo puede hacer. Todas las plantas fijadoras de nitrógeno tienen una enorme ventaja sobre sus prójimos, dado que el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para el crecimiento. Pero, mediante la interacción humana, podemos hacer que comparten su riqueza en nitrógeno con las otras plantas de su alrededor. En el huerto de las tres hermanas, el frijol fija nitrógeno para sus hermanas maíz y calabaza. La agricultura moderna también ocupa plantas fijadoras de nitrógeno para abonar otros cultivos, usando por ejemplo frijoles, chícharos, soya, alfalfa y tréboles. Una de las grandes bendiciones biológicas de México y toda la región de Mesoamérica es una gran diversidad y abundancia de árboles nativos fijadores de nitrógeno. Guaje, huizache, nacaxtle, ilite, cocuite, jinicuil, gasparito y chalahuite son algunos ejemplares muy conocidos en la región, pero la lista completa es muy larga. En muchos lugares estas plantas se consideran como maleza para tumbar y quemar, pero con un poco de estrategia pueden ser de gran utilidad. Podemos incorporar estos árboles en el jardín de diversos modos, como cerca o barrera viva, en fila separando cultivos o entremezclado. Mediante podas estratégicas podemos mantener los árboles a nuestra altura, una técnica que se llama poda y rebrote, o se pueden dejar crecer muy altos, como en los cafetales. Claro, siempre hay que mantener un nivel de sombra apropiado para los cultivos abajo. Estos árboles sueltan su nitrógeno en mayores cantidades después de una poda, así que hay que pensar bien cuándo es el mejor momento para podar. Normalmente se hace a finales de la temporada seca, justo antes de las lluvias, pero depende de qué se está cultivando abajo. ¿Y usted? ¿Tendrá algún árbol fijador de nitrógeno en su jardín? Wow, pues de verdad que bien interesante. Luego no nos enteramos de todos los servicios ambientales que algunos recursos naturales como los árboles, y justamente hoy que hablamos de este bello género, puede hacer. Por un lado, fijan nitrógeno, doctora, sí. Capturan carbono los árboles, además de ser casa de algunos pájaros, insectos y demás. Y bueno, también sirven de sombra para algunos sistemas agrícolas. Doctora, no sé si conozco un poco al respecto de este tema. Sí, pues es importante toda la vegetación que se asienta en los diferentes ecosistemas, además de todo lo que han comentado, pues retiene el suelo. Claro, tan importante. Sí, tan importante la fuente de nutrientes que nos aporta el suelo. Así es. Sí. Por eso es tan importante que se siga cultivando el café bajo sombra, así uh-huh. como tradicionalmente se hace. Dependiendo de la zona, puede ser con chalahuite o nacaxtle arriba, pero esa sombra, pues les gusta, el café retiene, el suelo aporta nitrógeno, tiene así una multitud de funciones que no gozamos de ellos si lo cultivamos a pleno sol. Así es, de verdad, muchas gracias, David, por esta sección a lo práctico tan importante e interesante para todos nosotros. Ya hay radioescuchas de La Ensalada que nos han hablado sobre sus árboles de chalahuite y de verdad que es bien interesante. Les recordamos que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana en el 817-5115 y en el 817-5117. Si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, algo que quiera compartir, estamos más que disponibles. Y si tiene algún árbol en su jardín que cree que podría ser fijadora de nitrógeno, mándenos una foto mediante Facebook y yo les ayudo a identificarlo. Y bueno, ahora queremos darle la bienvenida a dos estudiantes de la Universidad Veracruzana. Ellas vienen a compartirnos su investigación, porque es importante socializar, hacer visible el trabajo que los jóvenes de nuestra Universidad Veracruzana realizan a favor de la sociedad y del medio natural. Y David, doctora, tiene mucho que ver con el tema que se está abordando, educación ambiental y también los suelos a través de los árboles. Pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Ingrid Marlene Lara León. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Eres bióloga, ¿verdad? Sí, soy estudiante de la Facultad de Biología. Perfecto. Y también está con nosotros Blanca Estela Pérez Salazar. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muy contenta de estar aquí y poder compartir, pues, algo de lo que sé. Perfecto. Pues antes de entrar en materia, coméntenos quiénes son ustedes, además de ser estudiantes, ¿a qué se dedican y cuáles son sus pasatiempos? Para que los chavos que los están escuchando en este momento también se sientan próximos a ustedes y familiarizados. Bueno, pues yo soy estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Estoy por terminar el segundo semestre, ingresar al tercer semestre y pues es para mí pues un honor ya haber llegado hasta este lugar. Soy de la comunidad de los pescados Peroteber, que se encuentra cerca del cofre de Perote. Y pues la licenciatura la cursé en línea. Fue un poco difícil para mí, pero era lo único a lo que podía aspirar. Y pues a hoy digo, pues sí fue una gran oportunidad el haber estudiado la licenciatura, aunque fue en línea. Pero pues el estar ya en la maestría es para mí pues mucho. No, hombre, pues muchas felicidades, sí. Porque desde que te conocemos, ahorita que llegaste a las instalaciones de Radio UV aquí en la capital del estado, vemos que eres una chica serena, tranquila y se te nota lo responsable. Gracias por estar aquí, Blanca. Ingrid, para que los radioescuchas te conozcan más, coméntanos al respecto sobre ti. Bueno, pues yo soy estudiante, como lo dije, de la Facultad de Biología. Estoy en... voy a pasar octavo semestre, ya casi por terminar, y pues tengo la dicha de compartir este proyecto que estamos llevando a cabo con mi compañera Blanca, que se realiza ahí mismo en la comunidad de donde ella es, en Los Pescados. ¿Y de dónde eres, Ingrid? Soy de Juchique de Ferrer. Juchique de Ferrer. ¿Por dónde queda? Está muy cerca de Misantla y Vega de la Torre. Y bueno, el día de hoy, muy a propósito del tema educación ambiental, nos vienen a compartir sí el trabajo que están realizando, pero también lo que ha desencadenado, y bueno, también se acaban de ganar ustedes un concurso de divulgación de la ciencia. Coméntenos al respecto. Pues sí, como comentaba cuando llegué a las instalaciones, pues el tema de mi tesis de maestría es desarrollo de capacidades locales para la conservación de los recursos naturales en el ejido agua de los pescados. Que es de donde tú eres, ¿no? Que es de donde yo soy. Es muy hermoso. A mí me parece por lo menos que está haciendo su trabajo de donde ella es, así están regresando a la comunidad, ¿no? Sí, pues sí, regresar algo a mi comunidad, ¿no? Uh-huh. Algo de lo mucho que me ha dado. Y pues a partir de este tema se deriva el proyecto Ese Suelo Que Nos Nutre, el cual estamos participando con mis compañeros Ingrid Marlene y otros dos compañeros que no pudieron estar hoy, pero también son estudiantes de la licenciatura en biología y otro es de la licenciatura en pedagogía. Y eso es lo interesante, de que generaron un grupo multidisciplinario o interdisciplinario en este caso, ¿no? Eso también hace enriquecedor porque la educación ambiental no solamente tiene que ver con los que son de biología o de agronomía, sino también el que estudia derecho, en este caso el que estudia pedagogía, el de artes y demás. Sí, así es. Y bueno, ¿de qué se trata este proyecto que se llevó el tercer lugar? No, es el tercer concurso en divulgación de la ciencia, pero la ciencia a la calle. Ustedes fueron acreedoras a esto. ¿Cómo se llama este suelo que nos nutre? ¿Y cuál sería el objetivo alcanzar con este proyecto? Bueno, pues el proyecto se llama Ese suelo que nos nutre. El objetivo principal, pues, es divulgar, interactuar con la población, divulgar las propiedades físicas y los nutrientes que nos aporta la tierra y, pues, en este caso sería el suelo. ¿Y por qué es importante, no? Ese es como que nuestro tema principal. O sea, ¿están dando cursos? Sí, se están llevando talleres. Realizamos talleres con estudiantes de telebachillerato, de tercer semestre y primer semestre. Incluso fue la semana pasada. Fue muy bonito esa experiencia. Es llevarles a los chicos un concepto más atractivo, fuera de lo de la regla así, de como es muy ciencia, ¿no? O sea, es más interactivo esto. Es pues informar, se podría decir, ¿no? De una forma sencilla y que los chicos les llame más la atención, se motiven y cuiden ese recurso, porque pues tienen la ventaja de que la comunidad, yo me di cuenta, es una comunidad muy rica. Unos paisajes hermosos. Sí. Tienen muchas hectáreas de terreno. Simplemente hay que saberlo cultivar, hay que saberlo tratar. Y pues podemos obtener muchos productos que en nuestro proyecto en sí va a desarrollar huertos de traspatio. Ah, muy bien. En donde se cultivan pues hortalizas que son limpias de cualquier químico. Y pues enseñarles como que a las señoras cómo poder, cómo hacer composta y cosas. Exactamente. Así. Exactamente. Ah, muy bien. Y cuándo sembrar y cómo y todo eso, ¿no? También. Sí, cabe mencionar que en este caso las señoras pues tienen mucho conocimiento. Es muy sorprendente. Pues yo sé, por las alturas de Perote, se da muy bien el árbol de elite, que no es leguminosa, pero sí fija nitrógeno. ¿Alcanza a sobrevivir hasta en los pescados también? Sí, es una especie que allá por el frío precisamente, la ocupan mucho para el consumo de leña, para calentar los hogares. Ah, muy bien, muy bien. Pues oye, también sugiero que se podría incorporar en esos huertos, lo podrían mantener a una altura pues cómodo, que no sombrea. Y hasta podrían cosechar leña de ese mismo árbol que está abonando abajo. Sí. Oye, Blanca, qué interesante, junto con Ingrid, escucharlas hablar, porque, como bien lo mencionaba David, tú estás regresando, estás partiendo de tu comunidad, estás saliendo como un astronauta a otros espacios para traer nuevos conocimientos, pero no para solamente tú darlos, sino también recibirlos y hacer una retroalimentación a partir de este proyecto que estás realizando. Para todos los que nos están escuchando, ¿nos pudieras describir, porque ahora sí que vas a hacer los ojos a partir de tu voz, si nos pudieras describir tu comunidad? ¿Qué es la comunidad Los Pescados? Pues es una comunidad rica en recursos naturales, como lo es agua, bosque, y pues su gente es muy muy amable, muy amistosa y sobre todo muy trabajadora. Nunca se da por vencida, a pesar de que se encuentra en circunstancias a veces no apropiadas para salir adelante, pero ellos nunca se dan por vencidos. Es una comunidad que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Y de manera ambiental, ¿cuál sería su relevancia? Pues que en el ejido cuentan con 614 hectáreas que están dentro de pago por servicios ambientales y pues reciben una compensación por cuidar estas hectáreas de bosque, pues ya son las que, como dijo el compañero, que pues fijan nitrógeno y producen oxígeno pues libre de algún contaminante. Y pues además que es donde inicia la cuenca del río Pixquiac, que abastece de agua a ciudades como Jalapa y Coatepec. Ah, no me sabía eso, pero siempre me preguntaba que por qué se llamaba los pescados ahí, que yo siempre que paso nunca veo ningún pescado. ¿Será que las truchas se crían ahí arriba o cómo? ¿No sabe usted por qué? No, en realidad no hay pescados en la comunidad, más que los habitantes, pero sí es donde inicia la cuenca del río Pixquiac, que abastece de agua a Jalapa. O sea que es bien importante el trabajo que ustedes están realizando. Y a veces nosotros queremos pensar en el manejo de los recursos, en hacer proyectos productivos primero, antes de sensibilizar a una población. ¿Por qué es importante partir de esa sensibilidad, de fomentar y contribuir a una conciencia ambiental? Porque pues así primero la ciudadanía ya está consciente de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no, qué es lo que le beneficia. Como ahorita pues ya se les ha dado talleres aquí en la comunidad pues sobre la importancia del suelo, el no producir las hortalizas con agroquímicos, con fertilizantes, pues que esto es muy benéfico para su salud. Entonces ya ellos ya saben por qué no lo deben de cultivar con agroquímicos, y entonces ya es más fácil para ellos empezar a cultivar con abonos orgánicos. Claro. Oigan, y además ahí en la comunidad de los pescados tienen un gran vecino hermosísimo que es el cofre de Perote. Sí. Cuéntenos al respecto de la relación que guardan los pescados con el Parque Nacional Cofre de Perote. Pues gran parte de la comunidad del ejido Agua de los Pescados se encuentra sobre la cota de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Pues ya está dentro del Parque Nacional Cofre de Perote, y pues sí, como estar adentro de esta área natural protegida, pues sí cuenta con algunas restricciones, como lo es no sacar madera ilegal, pues cuidar el bosque, la vegetación, la fauna, la flora. Pues quisiera compartir en lo particular, estoy participando en un proyecto de monitoreo de aves y mamíferos. ¡Qué bonito! En colaboración con la CONAM, que es en el Parque Nacional Cofre. Saludos al director de la CONAM, Raúl Álvarez, que también es un ferviente luchador e impulsor de nuevos proyectos como el que ustedes también tienen. A mí me interesa mucho saber cómo ha sido recibido este proyecto en la comunidad, sobre todo porque pues tú eres de ahí. Ha habido desafíos sobre ¿qué tipo de población están dirigiendo estos cursos? ¿Es para niños? ¿Es para adultos? ¿Los hombres de campo? ¿Amas de casa? Platícanos un poco sobre eso. Pues está dirigido a amas de casa y para estudiantes, en este caso de telebachillerato, como antes se mencionó. Sí. Pero también es muy importante pues decir, como dijo mi compañera, está dirigido para amas de casa, pero nos hemos dado cuenta que también ya los señores, los esposos, se van incorporando a esta actividad, a esta labor. Porque nos comentaba la ama de casa, ¿no? Pues es que mi esposo es el que me ayuda. Yo no lo puedo hacer sola, él es el que me ayuda. O ya se están integrando también los hijos, los varones hijos. Sí, claro. Todo este mundo está compuesto en realidad de sistemas, no de partes individuales. Entonces, por eso en la educación ambiental enfocamos en esta estrategia sistémica para poder efectuar los cambios. Algunos desafíos que se han encontrado, gente que no les parece el ambiente, que no les importa o... Sí, sí. Sí, como todo. Eso, hay sí. de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y bueno, este concurso de divulgación de la ciencia a la calle es por parte de ¿quién? ¿De la Universidad Veracruzana? Sí. ¿Y cuándo ustedes se dieron cuenta que habían ganado este concurso? ¿En qué fecha fue? ¿Cómo fue? Cuéntenos. Fue en el mes de noviembre. ¿Noviembre? Pues nos mandaron un correo. Nos dieron la fecha en que iba a salir los resultados. Checamos y pues no. entre los compañeros que participamos, pues así, no, pues no ganamos. Oigan, ¿y fue difícil juntar a un pedagogo con un biólogo y demás, o rodó todo bien? Pues en realidad sí fue muy bien el unir nuestros conocimientos y nuestras ganas de trabajar principalmente. Por ejemplo, ¿qué haría un pedagogo en la comunidad de los pescados hablando sobre el suelo que nos nutre? Pues ha hecho mucho, porque esta chica pues le gusta también este tema, y aparte que pues como su formación pedagoga ahorita con los alumnos, pues ha sido muy muy bien, y pues sí, ha resultado mucho. Y como lo mencionó, no solo los ambientalistas, los biólogos son los que deben de hablar sobre estos temas, ¿no? Sino pues en sí toda la sociedad debe saber hablarle a la sociedad sobre estos temas. Claro. Y bueno, también haciendo uso de que en este momento está con nosotros una gran educadora ambiental, la doctora María de los Ángeles Chamorro. También, ¿de qué manera se puede dividir a la educación ambiental? No solamente es la que se recibe dentro de una escuela, no es solamente formalmente. ¿Existen otros tipos de educación ambiental? Sí. Sí, nosotros trabajamos principalmente en el ámbito no formal, precisamente dirigido a diferentes tipos de público fuera del currículum escolar. Igual, en ocasiones nos han solicitado apoyo para analizar los planes y programas de estudio. Entonces, son varias opciones a través de las cuales se puede realizar la educación ambiental, pero definitivamente nos hemos ido más hacia el ámbito no formal, precisamente para tener esta cobertura y llegar a diferentes sectores. Justamente el proyecto que hace Ingrid Blanca y también sus compañeros. Qué importante es sacar la ciencia a la calle. Y también a la comunidad. Sí. Y bueno, también recordar que la Universidad Veracruzana, ser una universidad pública, esa es una de sus finalidades. Sí, como parte de sus funciones sustantivas, además de docencia, de investigación, pues tenemos la vinculación, y en el marco de la vinculación, pues todas estas actividades de divulgación que se llevan a cabo. Particularmente en la Facultad de Biología, desde el 93 iniciamos esta labor. A través de un taller de divulgación de la biología. En aquel entonces formaba parte del plan de estudios de la licenciatura en biología. Ahora tenemos otro plan de estudios, pero la actividad de divulgación es algo que permaneció. Y justo pues hemos mantenido este acercamiento con la comunidad a través de diversos medios de comunicación, sea radio, sea prensa, presencial. Y en esta convocatoria pues se dio la coyuntura que había estudiantes de maestría, alumnos de licenciatura y también de pedagogía que se acercan a realizar su servicio social en la facultad o directamente en la maestría. Entonces se conjuntan todas estas acciones y sobre todo el interés de los chicos por atender una problemática, por llevar el conocimiento fuera del aula. Entonces es algo interesante porque tienen mucho potencial. Los jóvenes son muy creativos y cuando se integran, pues pueden lograr resultados muy valiosos. Claro. Doctora Mari, usted ha sido formadora de muchos estudiantes dentro de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo considera usted que, o cuál considera usted que ha sido su mayor satisfacción durante toda esta trayectoria que ha tenido? Pues lo más importante es ver el desempeño de los alumnos y de mis exalumnos. Nos hemos encontrado en diversos foros, justo este espacio que ahora tienen ustedes, a mí me da mucho gusto. Andrea y a Citlali las conocí desde la licenciatura, posteriormente en la maestría. Entonces ver que estos espacios se abren, que la trayectoria que llevan ustedes en los diferentes ámbitos está rindiendo frutos, creo que es una de las mayores satisfacciones. Y bueno, además de la educación formal que se hace, en este caso dentro de la Facultad de Biología, está la no formal, que es que tiene que ver con una función sustantiva, como usted bien lo menciona, de llevarlo a la vinculación. También está la educación informal. Y no sé, yo consideraría que es una de las más importantes. ¿No? ¿Usted qué opina al respecto? Sí, pues realmente todas estas áreas son oportunidades para hacer partícipes, a diferentes sectores de la población hacia un objetivo común. Uh-huh. En ocasiones nos hemos dado cuenta que lo que falta es un poquito de información, un poquito de motivación, pero las personas están sumamente interesadas. Ha sido muy grato trabajar en comunidades rurales, tanto de Los Pescados, El Conejo, Tonalaco, todas las comunidades cercanas uh-huh. al cofre de Perote. Hay personas muy valiosas que diariamente realizan una labor que no solo los beneficia a ellos, sino claro. también a nosotros. Justo lo que comentaban hace un momento, allá en el cofre se capta el agua que nosotros recibimos. Entonces, ese desconocimiento en ocasiones en la zona urbana, pues lleva a perder el valor de los recursos naturales. No los claro. valoramos uh-huh. como tal. Para nosotros es muy fácil abrir la llave del uh-huh. agua, pero la pregunta de dónde viene, cómo uh-huh. llega y quién está allá trabajando para que se capte esa agua. Como bien decía David, es un sistema, todos estamos relacionados. Uh-huh. Entonces, uh-huh. lo que hace alguien aquí impacta en claro. otra área y viceversa. Entonces creo que son diferentes oportunidades que tenemos para poder trabajar en conjunto. Claro, a mí me gusta a veces celebrar los logros, porque creo que la gente que le importa mucho el medio ambiente a veces se desespera, se cae en el cinismo, el pesimismo, porque no, las cosas no avanzan suficiente rápido, pero a mí me parece que ya hay ya hay logros y hay que celebrarlos. Por ejemplo, el hecho de que Blanca y Ingrid están aquí, que están trabajando en materia de educación ambiental, pues se va hacia atrás a lo que se ha hecho en la Facultad de Biología hace más de 10 años. Entonces, me gustaría saber cuáles son, sobre todo usted, doctora, cuáles son los logros, los cambios que ha visto desde que se inició en los años 90, materia de educación ambiental en la facultad. ¿Están llegando estudiantes con mayor conciencia? ¿O qué tipo de los mayores logros que nos puede comentar? Bien, uno de los mayores logros es justo abrir esta área. Uh-huh. Abrir esta área de trabajo, de investigación, de vinculación para la facultad y abrir esos espacios para los jóvenes interesados en llevar este tipo de actividades a diferentes comunidades. El decir que a la fecha se han realizado más de 20 trabajos recepcionales, tesis, tesinas en esta área, pues implica que cada trabajo ha atendido a un sector de la población. Entonces, esto se ha vuelto pues un efecto en cascada. Sí, claro. Pues se dice fácil 20 trabajos, pero cada trabajo implica pues cientos de horas de sí. En estar pensando y enfocando en problemas. Y el rigor académico que se sí. merece una tesis de licenciatura, de maestría, uh-huh. de doctorado. Y un número también de personas que han sido partícipes. Entonces sí, hemos claro. tenido actividades que han abordado el tema del agua, el tema de estufas ahorradoras, el tema de manejo de residuos sólidos. Uh-huh. Entonces llevar estos temas a diferentes sectores de la población pues ha sido un avance. Como parte de investigación, es un área que está poco consolidada, es un área uh-huh. que está en construcción, la educación ambiental, no solo aquí en la Universidad Veracruzana, sino a nivel nacional. Entonces, es importante fortalecer todo este trabajo que se viene realizando. Como decía, sí hemos tenido avances, pero cada vez tenemos más retos. Uh-huh. El salir hacia los municipios, el desarrollar estos programas municipales, fue una política que se empezó a trabajar a nivel nacional a partir de 2006, 2007, y somos pocos los estados de la República que nos hemos dado a la tarea de llegar justo a esos municipios. Aquí lo interesante es que no hemos ido solos, sino que estamos colaborando con las dependencias de la administración claro. pública. Y ese trabajo se ve reflejado en los materiales que se han generado. Uh-huh. Eso ha sido un logro. Les decía que hemos tenido foros a nivel estatal, en donde quienes participan son los representantes de las comunidades, son los representantes de los ayuntamientos encargados del área ambiental. Y el interactuar y el conocer las experiencias y los retos a los que se enfrentan diariamente ha sido algo interesante. Y lo más importante es que se ha sistematizado. Tenemos dos publicaciones que son las memorias de los foros 2012 y 2015. Y finalmente son materiales de consulta que están uh-huh. disponibles para todo público, al igual que las tesis que se han realizado. Entonces, ir construyendo estos materiales también es un logro que hemos tenido. las publicaciones que se han hecho, algunos cuadernos de trabajo, algunos cuadernitos con actividades que se hacen como complemento de las tesis, también es algo que ha quedado porque se ha integrado para un público específico, en condiciones muy particulares, y eso es algo que ha beneficiado a los niños y jóvenes. Porque en ocasiones se genera material, pero no es acorde al entorno. No está apropiado a. Sí, sí. Y en esta temática sí necesitamos trabajar con materiales que reflejen el ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo. Yo creo que lo que hace la Facultad de Biología en materia de educación ambiental es un claro ejemplo y tal vez diría yo una cachetada a esas críticas y opiniones que se hacen donde se menciona que la academia está desfasada de la realidad y no puede a veces incidir de una manera concreta. Esto que estamos viviendo a través de la facultad, a través de los proyectos, por ejemplo, un caso exitoso que ha sido poco a poco, año con año, sin quitar el dedo del renglón, ha sido el trabajo que ustedes han realizado en el Parque Nacional Cofre de Perote con las comunidades y sus alrededores, donde también han podido vincular, como usted lo menciona, distintos actores claves para poder llegar a un bienestar común que al final del día pues son los recursos naturales. Y a mí me parece que uno de los logros más importantes es la misma maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad, que ya se creó desde hace, creo que en el 2012. Se 2012, inició, ¿no? Tenemos 5 uh-huh. años de estar trabajando. Y Blanca, ¿verdad? Uh-huh. Tú estás ahorita adentro y Ingrid, no sé si piensas quizás ingresarte en un futuro. Claro, en un futuro. Sí, y Blanca, si nos puedes comentar cómo te va, qué tipo de cursos estás tomando. Platíquenos un poco de la experiencia para pues darle promoción ya que estamos aquí. Pues me va muy bien con algunos bajos y altas. Se me dificultó mucho, como yo siempre les comentaba, no lo académico, no lo de la maestría, sino adaptarme a la ciudad. Porque soy de campo, o sea, claro. Eso fue lo más difícil para mí, sí. La adaptación de campo a la ciudad. Uh-huh. Pero pues me ha gustado y pues he conocido varias cosas que no sabía. Día a día conozco algo nuevo, personas nuevas que uh-huh. que me ayudan también a desarrollarme como profesional. Pues en la maestría he llevado los cursos de desarrollo regional sustentable, percepción ambiental, gestión ambiental para la sustentabilidad y educación ambiental. Que estas dos materias son las que en sí me han gustado más. Son gestión tu fuerte. Ambiental y educación ambiental. Sí, claro, pero esta maestría no es así exclusivamente académico, ¿no? Hay un fuerte enfoque hacia, pues, profesionalizante, por decirlo, pero hacia lo práctico, hacia afuera, ¿verdad? Sí, o sea, no ha sido puro, pues, estar en una aula. No, claro, ejemplo es tu proyecto. Sí, es más profesionalizante, uh-huh. más en práctica. Se requiere, pues, más estar en contacto con las personas que vas a desarrollar tu trabajo recepcional, ¿no? Porque en sí, pues, son los que te van a ayudar a realizarlo, ¿no? A llevarlo a cabo. Y bien lo dice el nombre de esta maestría, Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, donde quienes se forman se convierten en gestores o facilitadores de un proceso. Creo que eso es un gran éxito. Y también otro éxito que tiene esta maestría es lo multidisciplinario que es la currícula, pero también la diversidad de estudiantes. ¿De dónde sí. provienen estos? Sí, es una fortaleza, pero también es un reto, porque el llevar a la práctica los proyectos es lo más difícil a lo que se enfrentan los uh-huh. estudiantes, precisamente porque se trabaja ya en condiciones reales. Uh-huh. Entonces, eso es un gran reto. Ahora hemos tenido la oportunidad de incidir en diversos sectores de la población y efectivamente de trabajar con alumnos de diferentes profesiones. Tienen diferente formación, pero eso también enriquece al posgrado. El que salgan ellos a tomar sus cursos optativos a otras universidades, incluso a otros países, es algo que lo ha fortalecido. Hemos tenido la oportunidad de que nuestros alumnos salgan a otras universidades, tanto del país como del extranjero, a tomar cursos, pero también como ponentes. Igual bien. Blanca ya ha tenido la oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales. Entonces, esto enriquece sus trabajos y también da a conocer lo que se hace desde el interior de la universidad. Qué bien, qué bien. Y como yo tengo entendido, por lo menos, también la maestría cuenta con beca Conacyt. Para los que nos están escuchando, eso está muy bien, implica cierto Gracias. Nivel de calidad y un gran apoyo mientras está uno estudiando. ¿Nos podría comentar, si alguien nos está escuchando y se les antoja, pues sacar una maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad? ¿Cuándo son las convocatorios? ¿Dónde aprenden más sobre esto? Sí, la maestría efectivamente está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Estamos como posgrado en desarrollo y la convocatoria se publica en septiembre. Uh-huh. Nosotros llevamos a cabo el proceso de selección de aspirantes de octubre a diciembre y iniciamos clases en febrero, apertura anualmente. Cada semestre que inicia en febrero nosotros abrimos, estamos el primero de febrero por iniciar la siguiente generación y a partir de septiembre pueden consultar la convocatoria. Igual tenemos una página, es www.ub.mx/mgas. MGAS, como dicen los que están adentro, ¿verdad? Sí. Vamos a colocar esta información en las redes sociales de Radio UV y también de Siembra UV para quienes estén interesados en colaborar, participar y también tomar esta maestría que oferta la Universidad Veracruzana. Y así como la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad, la educación ambiental permite dar el salto hacia la acción, donde los facilitadores, emisores, promotores y sobre todo educadores y educadoras puedan brindar conocimientos necesarios para actuar de manera consciente y proambiental. Ya nos estamos despidiendo de la ensalada. De verdad que es un honor para nosotros como tener aquí a una de nuestras maestras y formadoras, a la doctora María de los Ángeles Chamorro y también a la maestreante Ingrid Lara, y a la estudiante de licenciatura en biología, a Blanca Pérez. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Y nos gustaría, David, cerrar con una rica ensalada de comentarios finales y reflexiones respecto al tema de educación ambiental. No sé, doctora, si nos pudiera compartir alguna reflexión final. Bien, pues realizar acciones para conservar el medio ambiente es una labor conjunta. Todos somos responsables, todos debemos participar porque todos obtenemos beneficios de los recursos naturales. Entonces, una invitación para que nos integremos en las próximas actividades que se lleven a cabo. Gracias. Esto fue La Ensalada, Educación Ambiental. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a cambiar de horario próximamente. 14 de febrero entramos ya en martes, pero la próxima semana nos vemos el lunes. Hasta la próxima.